Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Aquí por La Voladora Radio, XHESA 97.3 en FM desde Amecameca, Estado de México, en franca y rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-97-852-52. En WhatsApp 55-40-61-54-59. En redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticia y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, estimados audioescuchas, hay algo de lo que se habla diariamente y que a pesar de su importancia fundamental, pues no obtiene por parte del poder público la importancia que merece. Y me refiero a la cultura. La cultura, pues, es a las sociedades lo mismo que la inteligencia, la memoria, perdón, y el conocimiento a las personas. La cultura es el pensamiento del ser social. Es, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, perdón, es la cultura el paso del hombre por la historia. Esto que prácticamente cada antropólogo tiene su versión de cultura, es lo que nos hace pervivir en el tiempo. Conocemos a las civilizaciones antiguas por su cultura. No hay otra forma de saber. Podemos desenterrar una osamenta y saber de cuánto tiempo data, pero solamente sus datos culturales son los que nos harán conocer qué hacía esa gente, cómo comía, cómo se vestía, a dónde dormía, etc. Vamos a encontrar por medio de la cultura el pensamiento hacia dónde se dedican. Yo creo que a pesar de lo que se diga, este mundo sería muy diferente sin libros. Pero más que diferente sin libros, sería muy diferente si no hubiera memoria de lo que ha pensado estas personas. La cultura es lo que nos hace ser lo que somos cada día. Y lo que somos no solamente en lo personal, sino lo que somos frente a todos los demás y frente a todo nuestro quehacer. La cultura, pues, está inmersa en diversos artículos de nuestra Constitución, obviamente en el primero, como garantía de igualdad, en el segundo, al momento de que se habla de que nuestro país es un país pluricultural, es decir, que en él conviven diversas culturas, diversas formas de ver el mundo. En el artículo tercero, la cultura es el sustrato de la educación en el que trata. En el cuarto, pues obviamente está el derecho a la cultura, y prácticamente todos los derechos ahí manifestados son manifestaciones, perdón la redundancia, culturales. En el quinto, el trabajo es la manifestación de cultura por excelencia. El sexto, no podríamos entender la libertad de expresión sin la cultura. En el noveno, no nos podríamos pensar acerca de cómo nos asociamos sin la cultura. En el octavo, pues no tendría derecho a pedirse nada si no es por medio de un aspecto cultural. En fin, puedo yo citar aquí toda la Constitución artículo por artículo, y nos vamos a encontrar con que la misma Constitución es una manifestación cultural. Se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no podemos entender esa política sin una manifestación cultural. El polis es, de acuerdo a Platón, la ciencia de la ciudad, la ciencia de la civilización, y volvemos a repetir, la civilización es cultura. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos con ella los humanos? Ese es el fin de platicar en este programa. Siguiendo en este tema tan leguleyo en que los he metido, vamos a comentar que la cultura es una obligación del Estado. La vamos a encontrar como tal en las facultades del Congreso de la Unión. Es decir, nos establece el artículo 71, que es facultad de la Federación legislar en materia de cultura. Sin embargo, ¿qué les platico? La Ley de Cultura, que ya platicaremos por qué es dudable que se llamara así, no data de hace mucho tiempo. Asimismo, hasta hace poco hubo una Secretaría de Cultura. Es decir, la cultura se ha pensado implícita. Cuando vinieron aquellas discusiones entre aquellos grandes pues sabios, la verdad, que fundaron el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pues debía de haber sido el Instituto Nacional de Cultura. Pero por un lado había quien decía, es que la cultura no se puede institucionalizar. Y por otro lado, había quienes decían que era solamente para las artes. Y había quien pensaba que estaba implícita en la función educativa, repito, establecida en el artículo tercero. ¿Y qué sucedió? Bueno, se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y eso, no sé, quizás por ahí iba pasando Tintán con aquellas sus famosas frases, ¿no? En que hablaba de la mar y sus pescaditos. Así también de Bellas Artes y Literatura, pues que la literatura no es una de las bellas artes, pero bueno, se le quedó el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura. Así como el Conde de Montecristo era de Montecristo y de las Altas Torres. Bien, continuamos con esto. Esta cultura es la que nos hace ser como hombres. El mismo idioma es una manifestación cultural. Obviamente, la forma en que usamos ese idioma de una casa a otra, de una familia a otra, nos hace merecedores de una cultura diferente. Se manifiesta en pequeños detalles, pero vamos a encontrar una manifestación general de la cultura en este mismo idioma que tenemos todos, en este caso el castellano, y una manifestación específica de la cultura en los idiomas propios de cada una de esas culturas que existen en el país. Obviamente, el que existan diferentes formas de decir las cosas de acuerdo a los idiomas de nuestro país implica una diferente forma de conceptualizarlas. Me voy a explicar. Miren, hay mucha gente que pasa toda su vida tratando de aprender inglés y parten del concepto erróneo de que aprender otro idioma es aprenderse solamente las palabras. Vamos a encontrar en el idioma inglés que no es exacto el contenido idiomático que se tiene de una palabra a una palabra en español, a no ser que haya una convención. Es decir, cuando yo voy a decir H2O, es el agua, y esa es una convención internacional. Es decir, esa fórmula H2O está representada en todo el mundo para que todos podamos referirnos a lo mismo, independientemente de cómo sea. Es decir, ya no es el agua del castellano, ya no es el water de los ingleses, ya no es el Wasser de los alemanes, el E de los franceses, etc. Es H2O y eso nos hace igualarnos en ese concepto. Pero hay conceptos que son diferentes. O bien que nos hacen encontrar un punto muy difícil de inflexión. Vamos a pensar el verbo ser y el verbo estar. En español son diferentes. Yo soy y yo estoy. No voy a entrar ahí a la diferenciación gramática, pero es difícil. Decían en aquellos mis tiempos, decir de una persona que es buena a decir que una persona está buena. Bien, no nos metamos en problemas aquí, pero en inglés, en alemán, no existe esa diferenciación. El verbo en inglés es el verbo to be. Y es ser o estar. En alemán es bin, B-I-N. También es ser o estar. En francés es S-U-X, ¿no? Y vamos a encontrar con que ellos no contemplan esa sutileza que para nosotros es cotidiana. Ser o estar es diferente para nosotros y para ellos no. Esas cuestiones son las que nos hacen diferentes y esas cuestiones son eminentemente culturales. Decía por ahí, creo que fue Menéndez Pidal, decía que uno puede entender leyendo el Quijote perfectamente el pensamiento, las costumbres y las ideas del siglo de oro de España, las entiende uno mucho mejor que leyendo una biblioteca de historia del propio siglo de oro. ¿Por qué? Porque ese idioma es el que nos hace diferentes. Y vamos a encontrar que ese idioma no es solamente el idioma hablado, ni el idioma escrito. Ese idioma está también en la música, está también en la pintura, en la escultura, en el grabado, en la danza, etc. No podemos decir menos ahora que estamos en esta temporada tan significativa, que la cinematografía no tiene nada que ver con la cultura. De ahí que sorprende mucho cuando los funcionarios hablan de que México es culturalmente más rico porque tiene más ruinas. Por un lado, pena debía de darnos haberlas olvidado durante tanto tiempo. Y por otro lado, la cultura pues fue en cada lugar y en cada tiempo. Es decir, los aztecas no son cultura mexicana, son cultura azteca. Lo mismo podemos decir de los mayas, de los tepehuanos, de los seris, de los mixtecos, zapotecos, de los purépechas, etc. Es decir, cada pueblo tuvo su cultura o la tiene en su momento. Los mayas existen, ya no hacen pirámides, pero existe su idioma. La gente sigue hablando mexicano o náhuatl. Y ya tampoco, pues hay las manifestaciones que había en la Gran Tenochtitlan. Repito, la cultura es lo que nos hace ser como personas, como sociedad y como pueblo. ¿Por qué comemos diferente a lo que comen los gringos? Gracias a Dios. Pues, porque la acidez de la tierra de nuestro país, pero sobre todo el gusto por agradar, genera que comamos diferente. Ese gusto por agradar es la cultura, es lo que nos hace diferentes, repito. De ahí que en forma clara sea muy difícil que podamos nosotros dictar una ley de cultura. ¿Por qué? Porque no va a caber. Es decir, la cultura, como es un todo, no cabe en todos los libros de leyes. Toda la biblioteca de don Silvestre Moreno Cora, el nombre de la Biblioteca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no cabe. Ahí, todo el concepto de cultura. ¿Qué es lo que sucede? Repito, de acuerdo al artículo 73 de la Constitución, el Congreso de la Unión puede legislar en materia de cultura. Pero ¿cuál debe ser la intención de esa legislación en materia de cultura? Esa intención debe ser fomentar las actividades culturales. Y esa actividad de fomentar las actividades culturales pertenece a todos los órdenes de gobierno. Es la facultad concurrente en la legislación mexicana y no puede ser de otra forma. Vamos a pensar ¿Qué es lo que hace diferente a una persona de Amecameca a una persona de Cuautla? Pues muchos van a decir, pues claro, pues todo, ese todo se llama cultura. ¿Qué es lo que hace diferente a una persona de Mérida a una persona de Tijuana? Todo. Pero ¿qué es lo que hace igual a una persona de Mérida con una persona de Tijuana? Y eso se llama cultura. Eso es lo que nos hace considerarnos mexicanos, dignos de una, de un país. Encontramos, por lo contrario, gente en diversas comunidades. Vamos a pensar algo que sucede muy claro en Oaxaca, ¿no? Hay gente que se siente muy ligado a su comunidad, pero con el grado de aislamiento que ha tenido, en el momento en que se va a Estados Unidos, ellos tienen su concepto de su pueblo de Oaxaca, pero difícilmente tienen un concepto de oaxaqueños y más difícilmente un concepto de mexicanos. Ellos son de determinado pueblo viviendo en Estados Unidos. De ahí que son muy importantes los esfuerzos ahora en materia de comunicación para poder integrar esto en un pensamiento global. Repetía, la cultura no cabe en la ley, pero el fomento cultural sí lo cabe, y ese fomento cultural es eminentemente una materia concurrente. Es decir, corresponde obviamente a la federación salvaguardar que sigamos siendo mexicanos. Les voy a comentar una anécdota de hace mucho tiempo, pero que fue muy bella. Comentaba yo con un ejecutivo japonés de por qué seguían cultivando arroz los japoneses. Porque pues pueden conseguir arroz más barato en Vietnam o en China o en Tailandia, Corea, etcétera, ¿no? Y siendo tan escaso y tan caro el pueblo, la tierra en Japón, le decía yo, ¿por qué siguen cultivando arroz? Y él volteó, se sonrió y me dijo, porque el día que dejemos de cultivar arroz, dejamos de ser japoneses. Claro, dice la gente, dice la organización, y dice, sin maíz no hay país. Somos, desde aquellos códices, hijos del maíz. Claro, hay otros que son más hijos del maíz que del maíz, pero bueno, seguimos todos adelante. Somos lo que comemos, pero sobre todo somos lo que expresamos, somos lo que sentimos y somos ese todo que vive en un lugar determinado. Nosotros vamos a encontrar que la propia Constitución nos dice que somos la suma del pueblo, del territorio y del gobierno. Eso es lo que es un Estado. Claro, vienen de repente ahí ciertos teóricos políticos que se hacen unas bolas terribles, ¿no? Por leer ejemplos como Michel Foucault. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces nosotros encontramos que el Estado no es el gobierno. El gobierno es solo una parte del Estado, porque el Estado somos el pueblo y el territorio. Lógicamente con el gobierno. Sucedió en aquellas épocas absolutistas, ¿no? Luis XIV en Francia, cuando le preguntaron qué era el Estado, contestó, l'État c'est moi, el Estado soy yo. ¿Así? Por si había alguna duda, joven. Todavía no se inventaba la guillotina, pero sí ahorcaban a la gente por poner en duda lo que dijo don Luis XIV. Entonces, es obligación aquí sí del Estado, del pueblo y del gobierno, fomentar la cultura. Continuamos en un momento más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Hey, tú. Sí. Sí, tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. ¿Y quieres que suene en la radio? Libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, comentamos que el fomento a la cultura es una obligación del gobierno federal. Es una obligación del gobierno estatal y es una obligación de los gobiernos de los municipios. ¿Por qué? Porque si no, simplemente se deja de ser lo que se debe ser. Vamos a suponer que en un momento dado, pensando en términos generales, ya ha sucedido, se prohíban las manifestaciones no solo culturales, sino hasta de folclore. Y esto ha sucedido en lugares específicos. Sucedió terriblemente en la Guerra Cristera. No porque la religión sea específicamente algo cultural en el sentido estricto, ¿no? Sino porque esa cultura, esa religión, ya estaba metida en las venas de los mexicanos y se provocó lo que se provocó. Una rebelión de tal manera que estuvo a punto de tirar el gobierno. Le costó la vida a Álvaro Obregón, en fin. Vamos a encontrar nosotros que esa obligación de cultura debe establecerse y generarse todos los días, y repito, en la forma legal. Pero, ¿cuál es el asunto? Se supone que llega Cristóbal Colón y nos trajo la cultura. Bueno, es que antes no había cultura. Claro que había cultura. ¿Trajo la cultura europea? Sí. Y la trajo, como dicen por ahí, con la cruz y con la espada. Más con la espada que con la cruz. De la misma manera, se piensa que se puede llevar cultura a las regiones del país. No, ellas tienen su cultura. Lo que podemos hacer es intercambiar. Y esa función, que es a su vez cultural, generarla todos los días. Eso es lo que debe ser el fomento cultural. En la Ciudad de México pasó una cosa muy curiosa. Después de que se hizo la ley de fomento cultural y que a tirones y empujones está trabajando, nos encontramos con que sus disposiciones pasaron casi que en calca a la Constitución local de la Ciudad de México que se hizo. ¿Pero qué creen? Pasaron como disposiciones culturales, pero dejaron de tener una obligatoriedad. ¿Por qué? Porque no había una disposición que estableciera cómo se aplicaban, en dónde y en qué tiempo. Eso no debe suceder. Debe de entenderse que mientras más fomentemos la cultura, estamos siendo más mexicanos, más de nuestra entidad y más de nuestro municipio. Cuando de repente era muy impresionante, ¿no? No porque nos refiramos a los emisarios del pasado, pero sí secretarios como Aurelio Nuño, que basaba la educación y la cultura en que la gente supiera solamente computación e inglés. Ni la gente aprendió computación totalmente, ni la gente aprendió inglés. ¿Por qué? Porque no había la cultura. Si alguien quiere saber inglés, pues tiene que entender cómo piensan los gringos, cómo piensan los ingleses, cómo piensan los australianos, porque ellos a su vez tienen un tipo de inglés muy diferente. De la misma manera, pues no es lo mismo el inglés que tiene un virginiano, que un tejano, que un californiano, que un neoyorquino. Eso provocó en los años 1860 y siguientes una guerra en Estados Unidos que tuvo más de 1,000,000 de muertos. El punto es realmente asumir esa función cultural, esa función que está viva en cada momento, y dejar de pensar en el pasado lejano como que ahí es donde estaba la cultura. No, señor, usted diario a la hora de irse a trabajar sintoniza una estación de radio, o bien se la hace padecer el chofer del camión. Vamos a encontrar que los colores que hay en nuestro cielo, en nuestra tierra, en nuestro campo, están copiados en nuestra indumentaria, en nuestra forma de platicar, en nuestra forma de decir las cosas, que nuestra forma de escribir y de expresarnos es lo que somos como pueblo. Si en un lugar somos de, pero si en otro lado tratan de cuidar mucho las palabras, eso es lo que nos hace una cultura. Debemos de trabajar todos los días para generar esa cultura, para generar lo que nos hace ser todo el tiempo. Y pensemos, la cultura no es una señora que parece muestrario de piezas de jade. La cultura está en usted, está en su familia, está en su sociedad y en su forma de hacer las cosas. Vivamos nuestra cultura. Por mi parte es todo. Les mando un saludo muy grande y los espero de hoy en 8 a las 8. Gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando.